poco a poco irá eliminando a las energías pensamientos de baja calidad, las cuales serán absorbidas por el cono hemisferio sur para ser mandadas a otras realidades de vida. Así pues, la procreación del hombre humano se efectuará conscientemente, porque se convertirá en una creación deseada, amada y con todo el conocimiento del amor. Ustedes se convertirán en energías pensamientos de calidad y no de cantidad. Los 7.000.000 millones de habitantes se reducirán a 600 millones, porque el hombre humano tendrá la conciencia de traer sus hijos a un mundo de paz y amor, realizado, trabajado y transmutado por él mismo. La educación, el trabajo, la ciencia, la tecnología, la medicina, los descubrimientos, los inventos y más, serán proyectados solo y exclusivamente para el bienestar del planeta y del hombre humano. Cada uno de ustedes lo ejecutará por merecimiento. Estando los cuerpos material y psíquico depurados, ustedes formarán su ser energético, espíritu, este cuerpo de conocimiento, entendimiento y amor es el que los acompañará en la travesía, en el camino hacia el infinito de la sabiduría. Llegado el momento, pertenecerán a realidades sorprendentes, insospechadas y excepcionales, porque ustedes lo merecieron, ustedes lo ganaron con esfuerzo, trabajo y voluntad consciente. El planeta futuro de los próximos 7.000 años ustedes lo construirán, porque entenderán que la energía pensamiento negativa corroe, oxida, aniquila, destruye, produce sufrimiento, devasta, consume, devora, asola, deshace, extermina, acaba y liquida la maravillosa oportunidad de pertenecer y ser partícipe de las grandes ideas creativas del universo, ser creador y parte de él, ser Dios y parte de él. No olviden nunca que ustedes son hijos del universo y del amor, por lo tanto, son los herederos del principio único, nuestro Padre y Creador. 27. Así como va a haber cambios en nosotros los seres del planeta, también habrá cambios para el planeta Tierra, ¿cuáles serán? Así es. Mientras el hombre del exterior mutará y transformará su DNA para convertirse en un ser más leve y sutil, tanto en su energía materia como en su energía psíquica, el planeta Tierra también sufrirá mutaciones y modificaciones que renovarán sus elementos enfermos, los cuales se encaminarán a la restauración energética de sus componentes químicos, cuyas sustancias estuvieron sujetas a la masa y al volumen de su estructura molecular. El planeta Tierra comenzará su evidente transformación, cuando su magnetismo y gravedad se encuentren totalmente estables. Los sentidos contrarios que hoy en día el magnetismo ejerce en la entrada hacia el centro de Tierra y su salida hacia el exterior no son continuos, estables ni sostenidos. La atracción del campo magnético en Tierra se basa por la fuerza ejercida en el centro del globo, el cual está alterando el magnetismo del planeta. Cuando la fuerza del magnetismo entra en el centro del planeta, lo hace horizontalmente y la salida lo realiza verticalmente. Esto produce una fuerza contraria, porque el flujo y reflujo del magnetismo que sube y baja de los polos, debería ser solamente vertical. La fuerza del centro cinábrio de Tierra, está atrayendo, impulsando y obligando a la fuerza.